Estamos en el Boulevard Barros Arana, en la ciudad de Concepción, capital de la región del Biobío, la tercera más poblada del país y una de las urbes culturales, con una amplia y diversa trayectoria musical conocida como la cuna del rock. Y hoy nos detenemos para indagar en nuevas propuestas musicales, las que llegan a un nuevo capítulo de Vereda Sur. Esta historia la cuenta Flora. Las veredas conducen, guían y conectan. Funcionan como venas que transportan sonoridades. Proyectos artísticos que construyen un gran mapa. De norte a sur, de sur a norte, como una vereda. Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura en la que iremos construyendo este mapa llamado Vereda Sur. Un proyecto en formato podcast en el que indagaremos en las relaciones de circulación, asociatividad y distribución de música a nivel nacional. Vereda Sur. Capítulo 11. Región del Biobío. Artista. Flora. Hola, nosotros somos Flora. En este día me encuentro con Aldo Guzmán, que toca la batería. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estoy. Y yo, que soy Luis Conto, toco el bajo. En el día de hoy no pudo estar ni Rodrigo ni Daniel, que ambos tocan la guitarra, y este es nuestro podcast. Yo creo que en esta región se formaron bandas, principalmente, que tenían una impronta muy característica, que era básicamente el sonido de la guitarra amplificada y que dio de alguna manera pie a que surgieran varias bandas en una cierta época. Me refiero a los Bunkers, a los Tres, etc. Muchas bandas icónicas que tenían esa misma estructura de hacer música. E incluso creo que antes existían ese concepto de banda, existía muy calcado, onda como en música de rock and roll y todo eso, pues incluso antes que todas esas bandas. Claro, se podría decir que era la época en que se hacía ese tipo de música y con esa estructura, es decir, guitarra, batería, bajo, claro, algún tecladito y deje de contar. Yo diría que esa identidad sigue como dejando, ¿cómo decirlo?, secuelas históricas de alguna manera, porque nosotros de alguna manera, y así varias bandas también en Conce, tienen esa estructura de, claro, de hacer el oficio. Lo que no quiere decir que esto haya tomado nuevos ribetes o que tenga como nuevas herramientas para hacer la música, que yo creo que es lo que ha pasado hoy en día. Que constantemente yo creo que algo que está evolucionando son las herramientas que uno puede tener, pues, y cómo, decís tú, cómo uno afronta el momento de hacer la música. Propuesta artística. Yo siempre he pensado que con los chiquillos hemos armado los discos de una forma súper casera y austera. Creo que eso es algo que marca caleta nuestra música, en el sentido que siempre existen las guitarras acústicas, siempre existen el teclado que podemos conseguir por ahí. Igual es una búsqueda que existe literalmente solamente por lo que existe en nuestro entorno, o sea, en relación a lo que tenemos, es lo que hacemos. Y igual encuentro que eso está bacán. Claro, y que hoy en día tampoco es difícil, tan difícil. Me imagino que en otros tiempos era más complicado acceder a las herramientas que tenemos nosotros para grabar. Pero hoy en día, con lo que tenemos, con lo sencillo que tenemos, hemos grabado perfectamente en una casa, por ejemplo, o en una pieza. Entonces creo que por ahí va una cierta esencia de la propuesta artística que... Que se sienta cercano igual, que se tenga que sentir... Y yo creo que Flora igual se escucha un poquito así, como... como en la habitación. Como, claro, como bedroom pop, como algo muy de habitación, claro, no, sí. La piecita. La piecita, claro, pero también se nota como... como está plasmado las grabaciones. Se nota que tiene esa cosa media lo-fi que le da una impronta estética. Lugar, región, inspiración y composición. A mí, lo primero que se me ocurre es las veces que hemos ido a grabar afuera de Conce. Mis abuelos tienen una casa cerca de Dichato, en donde nosotros hemos ido a grabar, por suerte, ahí. Y literal, hemos tenido que ordenar e ir a habitar porque está inhabitable. Y nosotros nos vamos para allá un par de semanas y de lleno a grabar música, de lleno a buscar sonido. Y en verdad... Para nosotros es súper importante tener que alejarnos de nuestras, por decirlo así, como preocupaciones para poder grabar y enfocarnos solo en eso. Y a nosotros es la forma que nos ha funcionado, creo yo. Sí, en ese sentido Dichato es el lugar, uno de los lugares que ha sido icónico de nosotros. Pero, claro, yo podría decir que igual Conce sí está lleno de playas, como que igual nosotros... El mar. Sí, el mar está muy marcado en esos relatos. Claro. La laguna. Claro, San Pedro también, si podemos mencionarlo, como el lugar donde viven los chiquillos, que igual generalmente vamos a maquetear allá. O claro, Hualpén, no sé, la casa de Luchín también, donde a veces suceden algunos procesos. Los pajaritos. En sí, el Gran Concepción igual abarca, pero si te pudiéramos mencionar como locaciones específicas, Dichato, digamos, que es un lugar fundamental porque ahí suceden los discos. Entonces, creo que ese lugar ha sido bastante de inspiración. Uno porque es una playita y otro porque, claro, estamos alejados completamente de nuestras responsabilidades en el cotidiano. Proceso creativo y producción. Yo siento que, dependiendo del trabajo, hemos trabajado más o menos distinto. Algunas veces... la forma en que abordamos esto es, por decirlo así, de una forma súper íntima, como una persona presenta la canción o ya se trabajó entre dos personas y después intentamos que todos se adhieran y la exponemos a todos los que somos ahí, po. Y otras veces no es tan así, po. Otras veces empieza todo con todo, por decirlo así. Y no sé, eso me gusta caleta porque hace que uno no se aburra haciendo esto. Claro, es como dos formas de llevar el mismo ejercicio de la composición. Una, que yo creo que es cuando llega alguien con un tema, y la otra es cuando en la sala de ensayo sale algo que nos llama la atención y lo empezamos a trabajar de manera repetitiva, hasta que va saliendo algo nuevo. Y yo también, añadiendo a eso, creo que siempre uno está buscando cosas y no sé, pues a mí, por ejemplo, se me prende la ampolletita. Escuché el tema que estamos grabando la semana anterior, y la semana siguiente estoy en otro lugar y escucho un sonido o escucho un sintetizador o me muestran una canción nueva y digo como, oh, me hace clic a veces algo y lo intento. A veces funciona, a veces no funciona, pero es como esa prueba, probar, escuchar, y si te gusta, te gusta, y si no, volvemos atrás y podemos seguir tranquilos. Estás viajando por Vereda Sur. Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos, no me obligas, ni te obligo. Y aún así sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Cecilia, octubre 1943, julio 2023. Percepción y desarrollo cultural de la región. Creo que se ve bien matizado por lo que sucede antes de la pandemia, después de la pandemia, que es que, claro, antes de la pandemia había una escena marcada, la pandemia bota eso por el suelo, pero después, que es lo que está pasando ahora, creo que se ha estado generando una cierta efervescencia en el ambiente de la escena penquista. Los locales de alguna manera están abriendo, como que la gente se está volcando a los escenarios, entonces... A mí me encanta... Ha salido mucha música nueva, literal, desde lo que tú decís, después de la pandemia. Sí, han salido varias bandas nuevas, por lo menos, después de la pandemia. Sí, pues. Obviamente, siempre esos proyectos como que ya están desde hace rato recogiendo y haciendo sus canciones, pero es bacán como ya se puede escuchar e ir a un show y escuchar música nueva. Siento que es bacán eso. Claro, bueno, por ejemplo, o vemos, no sé, en concreto el REC, por ejemplo, que es un escenario que ya está generando como... comentarios afuera de la región o que viene gente de afuera a escuchar música gratis, y yo creo que eso igual es súper interesante porque pone a Concepción como una capital en cierto grado para poder recibir artistas, y le da también, y parece ser que es también una jugada que hace la municipalidad y la gente del gobierno, que quieren vender una identidad a partir de eso, para bien o para mal. Creo que le da visibilidad al asunto, entonces siento que se está gestando algo que creo que va a demostrarse este verano, por ejemplo, o los años venideros, de manera más concreta y más sólida. Pero se ve algo incidente, algo que está partiendo desde ahí. Creo que a veces precariza mucho el trabajo del músico como local, es que los escenarios aquí en Concepción, por lo menos, son súper limitados. Entonces... Uno se da cuenta, siento, cuando viajas. Claro, uno se da cuenta cuando vas a Santiago, conoces otras músicas, sí. Conoces otros músicos. Y conocí a otras personas que son artistas y te das cuenta cómo funciona allá, y decís como, oh, quizá me gustaría que fuese un poco así. O yo creo que siempre hay cosas buenas y cosas malas, hay cosas buenas acá que no hay en otro lado, y así. Composición, expresión de identidad y arraigo territorial. Tenemos todos gustos más o menos distintos. Y además yo siento que el estilo y las canciones, muchos tienen una amalgama de muchas cosas. Como tiene de todo y repito, o sea, si te tuviera que decirte una, por ejemplo, pienso en Cahueros. ¿Por qué Cahueros? Porque Cahuero, por ejemplo, tiene un ritmo en el 4 venezolano que es de joropo. Y eso es un ritmo súper característico, que ya le da una métrica y una rítmica a la canción. Pero esa canción, con ese ritmo, no sé si es tan propia de nuestra zona. Claro, podríamos hablar como de un folclore, sí. Mucho más amplio, porque no tiene que ver, sí, con incluso nuestra región principalmente. Podríamos hablar del norte de Chile cuando estamos hablando. E incluso a mí, igual con los chiquillos, creo que me apoyen, que nos gusta identificarnos con una folclore latinoamericano. Claro. Y sentirnos incluidos en lo que es la América Latina. De hecho, creo que podríamos integrar eso con esta pregunta, porque estamos de alguna manera masticando cierta idea en la cual se integran todos estos ritmos folclóricos, en la cual podamos trabajar estas esencias latinoamericanas, no necesariamente como penquistas ni de esta región, sino que más bien más latinoamericano, mucho más amplio, que sería más bien un folclore de Latinoamérica, pues del Cono Sur. Lo siento más por ahí, como claro. ese arraigo territorial, uh-huh, que no sé si tenga que ver netamente con una región, sino que tal vez como algo más macro. Sí, algo más regional a nivel... Yo lo llamaría algo más folclórico, sí, pues. Pero esto es ahora, ¿eh? Esto yo diría que Flora recién lo ha estado decantando, sí, pues, en este último tiempo. Estás viajando por Vereda Sur. La Chinganera, Los Tres, Los Bunkers, Cecilia, Gabriela Pizarro, Machuca, Dulce y Agraz, De Salón, son artistas que han emergido desde la región del Biobío. La importancia de trabajar con medios independientes y otros artistas de la región. Quiero despedirme bien cuando se acabe el misterio de nuestro encuentro. Siento que es súper importante trabajar con otras artistas, otros artistas que sean de la región o no, porque te da un saber de lo que estáis haciendo y lo que no estáis haciendo o de lo que te podías estar perdiendo. Y además, es súper importante para mí el hecho de que uno pueda generar redes entre las personas que se dedican a lo que uno mismo hace, po. Sí, yo creo que eso es lo importante de generar como un ambiente, una escena local. Es que, claro, te apoyáis, armáis tocatas con bandas de la escena. Pero también lo que me gusta de la pregunta está de los medios independientes autogestionados, que siento que a veces hay algunos medios que no tienen esa horizontalidad con la cual tú puedes entablar un diálogo con alguien con el que estás relacionándote en el mismo lugar, con el que puedes hablar, con un tipo que prácticamente trabaja en lo mismo, pero que lo trabaja de una manera no tan, de una manera tan mecánica, sino que se da un trato mucho más humano. Y eso lo hace más profundo el trabajo. Y 100% que podéis llegar a conocer a alguien de esa forma. Es que al final, claro, al final no estamos, por ejemplo, hablando con medios que no se relacionan directamente con nosotros, sino que las personas con las que estamos trabajando son gente que conocemos. Exacto. Uno sabe qué es lo que le gusta. Así es. Sabe cuáles son, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere conseguir con eso. Y todo eso, pues entonces creo que desde ahí se genera una consistencia tremenda con los equipos de trabajo, sobre todo cuando podía estar como... Y esos fundamentos quedan igual, como que algo que está armado así, de una forma comunicativa, es algo que puede dar por mucho más, por onda, cuando viene gente para acá a tocar de Santiago, y después si uno quiere ir a tocar para allá, ellos te pueden acoger o te pueden ayudar. Claro, eso te permite moverte en escenas distintas. Y conocer también nueva música. Pero también yo creo que hace los shows mucho más atractivos. Pues, cuando ya hay un pack de artistas, se genera un apoyo ahí mutuo y creo que es ganar o ganar para pa todos en algo así. Otras propuestas musicales de la región. A mí, personalmente, me gusta mucho lo que está haciendo hoy en día Flor de Guayaba. Uno, porque creo que llegan a la esencia de lo que es hacer una canción, en donde se integran elementos rítmicos, una voz y una guitarra de palo, que creo que sería la estructura principal del pop, donde uno puede hacer melodías que sean pegadizas y que sean masivas. Creo que es como una esencia humana, como un caudal que es como... Es medio ritualístico. De hecho, creo que la Flor de Guayaba... Es medio ritualístico. Porque claro, ella igual recopilan todos los ritmos colombianos, la música colombiana, de una manera muy, muy sintética. Pero esa idea simplemente me parece muy atractiva porque lo encuentro en cierto grado esencial. Creo que hay mucho de lo que le gusta a todos en la música. Música para el cuerpo igual. Sí, música para el cuerpo. De todas formas. Yo creo que por eso me gusta mucho la Flor de Guayaba, lo que están haciendo en la manera también que se presentan en el escenario, todas sus matices de voces. Yo las recomendaría a ellas. Ya vamos a florecer, el sol se está asomando para la mecha y aprendes. Yo recomendaría a un proyecto que se llama DPSE, que hace poco escuché algo y me gustó. Y también hay otro proyecto que se llama Ninguna Forma, que igual es como... tiene elementos que me gustan, como las baterías y todas esas guitarras, así como... te da un mood al tiro, te da un ambiente súper específico. DPSE y Ninguna Forma. Tantos los pulgares, pero no saben mirar. lastima y la sangre no es nada más que solo una excusa. La niebla cae, luz se va. Abra paso, queríamos agradecerle a Vereda Sur por la invitación. Muchas gracias por el interés. Y también queríamos dejarlo invitados a nuestras redes sociales. Claro, en Instagram estamos como los.flora para que nos busquen. Yo creo que esa red es más fluida y parece que estamos publicando más cositas para que nos busquen. En Spotify. Estamos en Spotify, estamos en Apple Music, estamos en Waze, en Tidal, en Bandcamp, en SoundCloud. En donde ti nos encontráis. Y espero que estén muy bien. Chau. Acabar, me moriré con él. Será la esquizofrenia o el fósforo que siempre me lleva donde yo no quiero ir. Me absorberá el tiempo. Hemos presentado el capítulo 11, Región del Biobío. Un archivo sonoro que cuenta historias de músicos y músicas. Un viaje por las regiones de Chile. Un podcast que construye un gran mapa, el que puedes escuchar desde cualquier lugar en veredasur.cl, todas las plataformas digitales y una red de medios de comunicación que colaboran. Radio AINI, Región de Arica y Parinacota. Radio Origen, Radio Nehuen, Radio Maipo, todas de la Región Metropolitana. Radio Ancoa, de la Región de Maule. Radio Tricolor, Región del Biobío. Radio Arco Iris, Región de la Araucanía, y Radio 45 Sur, de la Región de Aysén. Vereda Sur, un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2023, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En el próximo capítulo de Vereda Sur, tomamos rumbo hacia la Región de la Araucanía. Y conoceremos el proyecto musical de María Compás. Se abren las puertas de mi boca, ahora me toca comenzar a hablar antes que las palabras se hagan pocas. Ahora exijo mi propio vocablo cuando hablo.